Tradición musical. Un recorrido por la música tradicional de las diversas geografías de Hispanoamérica. 60 minutos por las melodías de los Andes, el Caribe, la Patagonia, las Antillas y más. Producción y conducción, Darío Males. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de su programa Tradición Musical. Arrancamos a las 14 horas y como ustedes saben nos mantendremos hasta las 15 horas de la tarde de hoy. Hoy vamos a estar con algo de música tradicional de los Andes, de Perú, Bolivia y por supuesto también de nuestro Ecuador. Les recuerdo que estamos por los 940M y también por la www.casadelacultura.gov.es. Desde la cabina máster tenemos el trabajo de Andrés Viracocha y acá en la conducción Darío Males, quien les va a estar acompañando esos próximos 60 minutos. Les cuento que hoy vamos a estar acompañados por el segmento Sus Primeras Notas, en donde vamos a conocer a una de las agrupaciones folclóricas del norte del Ecuador más que tiene una larga trayectoria, y también podemos decirlo que ha sido una de las agrupaciones que más ha podido representar la música de los Andes ecuatorianos a nivel internacional. Han estado en grandes festivales por diversos escenarios, tanto nacionales como internacionales. Así que más adelante ya les estaremos conversando de quién se trata, de quiénes se tratan en realidad, y cuál ha sido su propuesta musical desde hace más de 4 décadas. Esa es la propuesta para el día de hoy. También vamos a estar acompañados de nuestro segmento Episodios. Vamos a recordar esos sucesos musicales y también literarios de nuestra cultura en nuestro segmento Episodios. Les reitero la gratitud por su sintonía desde los 940M y también por la www.casadelacultura.gov.es. Al momento estamos con algo de lluvia, se está viniendo ya algo del clima frío propio del mes de octubre y noviembre también, así que les recomiendo que se abriguen un poquito, que lleven un paraguas si van a salir de algún lugar, de su casa, de sus trabajos. Abríguense un poquito para evitarnos los resfríos que muchas veces entorpecen nuestra vida diaria, así que me dicen que están con algo de lluvia ya por afuera, así que evitemos eso. También las personas que están sintonizándonos desde los medios de transporte, desde su automóvil o a un autobús, eviten correr. Siempre la calzada con un poquito de agua, con un poquito de lluvia, empieza a ser un poquito más resbalosa. Así que tengamos las precauciones necesarias para que este lunes, con el cual estamos iniciando esta semana, tengamos un final feliz. Lleguemos a nuestra casa, abracemos a las personas que siempre nos esperan en nuestros hogares y bueno, descansemos para mañana retomar otra vez las actividades. Ese es el propósito de todos los días, salir de nuestros hogares, cumplir con las metas que tenemos, tanto laborales como estudiantiles y también muchas veces personales, y las cumplimos y regresamos a la casa, retomamos y bueno, descansamos un poquito para luego encaminarnos otra vez a nuestras rutinas diarias. Así que deben tomar las precauciones necesarias. Y bueno, vamos, yo les cuento que vamos a arrancar con el primer tema. Esta canción se llama Déjame Vivir la Vida y viene desde la agrupación Yupay. Este es un grupo folclórico roldantense que es de Bolivia. Está integrado por Carlos Farías, Javier Araujo y Oscar Francosini. Ellos son los integrantes del grupo folclórico roldanense Yupay. Y bueno, vamos a escuchar este tema que ha sido bastante popularizado en los últimos años. Déjame Vivir la Vida, aquí en Tradición Musical. Sirvo para casado. tengo sangre de soltero. Y verá que soy sincero. Como moscas a la miel no me dejan de querer. Es que algo debo tener. Tengo el mundo a mis pies sin ser lindo, ya lo ves. Déjenme vivir la vida. Como a las olas del mar no me pueden dominar. Soy libre de nacimiento. Déjenme vivir la vida. Bien, ahí teníamos la presencia de este tema, como les había contado, que ha sido muy popular en los últimos años. Déjenme vivir la vida. Ahora yo les quiero contar sobre uno de los textos que se han publicado acá en nuestro país. Y bueno, vale la pena mencionar lo que ha sido publicado por el Estado, de acuerdo a la Secretaría Nacional de Gestión de la Política. En hace algunos meses ha editado el texto Estado Nacional y Región. Yo les cuento sobre este libro porque en realidad el contenido es bastante rico, ¿no? Las primeras páginas ya invitan un poco a reflexionar sobre uno de los males que siempre ha estado presente, y espero que en la actualidad, si ha dejado de existir, sería el mejor de los casos, o por lo menos sea muy, muy minúsculo. Hablar del regionalismo en nuestro país en realidad ha sido toparnos con una frontera que muchas veces no ha permitido construir un país de unidad, un país en el cual no se hable mucho de las regiones, sino más bien de una nacionalidad. Y bueno, entonces yo les cuento esto porque les invito a que puedan comunicarse acá a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para que puedan hacerse acreedores de este libro. Se pueden comunicar al teléfono 2229-66, 2229-66. El libro es escrito por Mónica Mancero Acosta y se titula Estado Nacional y Región. Las primeras partes, la primera parte de este texto, el estudio introductorio, la realiza la escritora Mónica Mancero Acosta, que también es una académica de las ciencias sociales, y bueno, posteriormente se procede ya a hacer el análisis de las obras de intelectuales de las regiones del país, es así que se abordan el trabajo que muchos intelectuales de la costa, de la sierra, y algunos de la región amazónica crearon y producieron, ¿no? Entonces, lo que se trata este libro es un poco para analizar por qué esas diferencias, ¿no? Si bien es cierto que la geografía ha sido un papel importante, debido a que en el caso de la sierra y la costa, donde se agrupan la mayor parte de la población, siempre ha sido el mayor inconveniente ha sido cruzar la cordillera de los Andes, pasar este cúmulo de montañas que en realidad son unas bellezas completas en tanto flora y fauna, pero también nos ha dividido a los ecuatorianos, porque antes, cuando no existían carreteras, cuando todo se daba a lomo de mula, el viaje entre sierra y costa tardaba cerca de 20 días, cosa que nos aislaba por completo. Incluso existe una canción, si mal no estoy, que la canta Rocola Bacalao, y nos cuenta un poco cómo es esa cuestión de que las personas de la sierra muchas veces terminan encerradas en las montañas, y que bueno, de alguna manera la geografía, sin ser deterministas, claro, termina confluyendo un poquito en la construcción de las identidades, de las culturas, de las matrices de las culturas de cada espacio, ¿no? Entonces yo les invito para que se comuniquen acá al teléfono 2220-966, para que puedan conocer un poco que este mal, que sea como yo les he denominado el regionalismo, en realidad es algo que en esta actualidad, en este momento, con los medios de comunicación instantáneos y cercanos que están a la mano, siempre están al alcance de un clic, ya muchas veces nos podemos conocer, en realidad nos podemos conocer tanto las personas de la costa, de la sierra, de la Amazonía, de la región insular, y en realidad conocernos. Y bueno, también festejar esa diversidad que tenemos. Si bien las culturas, las tradiciones de estas culturas son diversas, hay que festejar esa diversidad. Porque cuando festejamos una diversidad, estamos hablando de una sociedad democrática. Porque cada uno tiene la posibilidad de expresarse a su modo. No de una manera homogénea, sino más bien heterogénea, multidiversa, pluricultural, ¿no? Entonces yo les invito para que puedan comunicarse acá al teléfono 2220-966 y les estaremos entregando este libro, Estado Nacional y Región, un libro para reflexionar acerca de las regiones, la constitución del Estado, qué es lo nacional. Algo que es muy rescatable de este libro es, por ejemplo, la constitución del Estado Nacional. Muchas veces la palabra Estado tiene una referencia institucional, mientras que lo nacional es más cercano, más a la identidad de cada persona. De ahí viene lo de nacionalidad. Y si unimos región, que nos lleva a la territorialidad, a la geografía, unidos de estos tres conceptos nos da el resultado de un Estado Nacional, un Estado donde se respetan las poblaciones que habitan esas geografías, a la vez que se respetan, cada población, individuo, tiene sus derechos y también sus obligaciones en la Constitución, dentro del marco de un Estado Nacional. Así que bueno, espero que se comuniquen y también se hagan acreedores a este libro. Bueno, vamos a seguir con más música. Hay un temita que se llama Cuando el Indio Llora. ¿Será acaso que tal vez esa parte de las geografías, como les había mencionado hace un momento, también llegan a influir en la condición de las personas que nos encontramos acá en la serranía? Personalmente, para mí, en realidad, yo lo considero de mucha influencia, de mucha prioridad en la constitución cultural, ¿no? Es así que los huaynos muchas veces son bien tristes. Los sanjuanitos también existen, canciones de sanjuanitos que son tristes. También tenemos los albazos y los pasillos, especialmente. El pasillo, como la semana anterior les contaba, el pasillo ecuatoriano, a diferencia del pasillo colombiano, es un poquito más triste. Entonces, ¿será acaso la geografía la que nos envuelve un poquito y nos llega a determinar un poquito nuestras identidades? Yo les dejo con esa duda y nos vamos a escuchar el tema Cuando el Indio Llora, de la agrupación Huayanay. Thank you. Bien, ahí teníamos la presencia de este tema, Cuando el Indio Llora. Yo les quiero recordar a ustedes, queridos oyentes, de que hoy estamos en el lunes 6 de septiembre, y bueno, hoy es la fecha límite para poder dar ese empujoncito, esa palmadita a nuestra ciudad de Quito para que pueda convertirse en una de las 7 nuevas ciudades maravillas de todo el mundo. Se encuentra, les cuento que Quito se encuentra compitiendo con otras ciudades tanto de Latinoamérica como también europeas que están inmiscuidas en este certamen, de las cuales habían postulado cerca de 200, y al momento Quito se encuentra entre las últimas 14 ciudades. De parte de la Municipalidad de Quito se han emprendido varios proyectos también, digámoslo de esta manera, trabajos para que la gente pueda conocer sobre este certamen y también a apoyar a la ciudad de Quito con el voto. Lo pueden hacer en el buscando en el buscador Google las New Seven Wonders o nuevas 7 ciudades maravillas, y entrar al portal web oficial de este certamen y buscar a Quito, dar un voto por nuestra ciudad. Y bueno, yo les cuento esto porque hasta la noche de hoy, a las 12 de la noche, van a estar ya cerrando este certamen, y bueno, ya el día de mañana conoceremos si es que hemos podido dar ese paso, hemos podido estar entre las siete nuevas maravillas de nuestro mundo, o nos quedaríamos entre las 14. Esta es una iniciativa para que todo el pueblo, toda la gente que habita en este patrimonio cultural, y también las personas que hacemos parte del país, del Ecuador, se sumen a esta votación, y también de esta manera darle un reconocimiento a nuestra capital a nivel internacional. Les recuerdo que pueden votar en internet, en Google, las New Seven Wonders, y buscar ahí la ciudad de Quito, darle el voto por nuestra ciudad, y de esta manera estaríamos contribuyendo para que nuestra ciudad de Quito sea reconocida. Nos vamos a ir con más música, nos vamos con la última producción de la agrupación Pueblo Nuevo, con el tema Catedral del Aire. Así que nos escuchamos este tema y luego estamos ya de regreso acá. Gratos recuerdos y aromas tan tuyos que correrán siempre en mi sangre, traviesos. Tal vez porque en mi memoria sembraste tus tardes de grandiosa hoguera que flota arrogante, te canto mi ausente Catedral del Aire. Deseos hacia ti, como un velero en soledad. Corren mis canas y mi voz te nombra desde el fondo de mis días. Vuelo en deseos.

Yo le digo de esta manera y desde mi percepción, imagino que debe chocar a su concepción de un niño, en el cual un niño no debe trabajar o no debe desarrollar una actividad más que no sea ajena a su edad, ¿no? Jugar, aprender cosas por el estilo, que muchos especialistas le han catalogado como una parte de la moratoria social, porque los niños en esa edad deben tener el tiempo para jugar, divertirse, aprender. Pero existe este dictamen que, a pesar de que la civilización inca ya desapareció hace varios siglos, ha quedado muy presente en las costumbres de nuestra sociedad. Yo particularmente resalto esto porque desde mi hogar y en el hogar de mis padres siempre ha estado presente de que los niños deben estar haciendo cualquier actividad, sea productiva o no sea productiva. Desde recuerdo en alguna vez una anécdota de mi abuela, que contaba de que muchas veces en el campo los niños terminaban sus tareas, tanto de tareas educacionales como las que a veces se les asigna en los hogares domésticos, en las tareas domésticas, perdón, y bueno, se inventaban algunas tareas para que los niños no queden sin hacer mayor cosa, siempre desgranar por acá algunas habas, limpiar una cosa por acá, pero muchas veces se apuntaba a eso, a que el niño esté desarrollando alguna actividad, esté haciendo alguna cosa, pero que siempre que no esté en el lado que no esté en el ocio, ¿no? Mientras que en el caso europeo es completamente lo contrario. Incluso existe desde el lado comunista un libro que se llama, si mal no estoy, El derecho al ocio, que habla un poco sobre las capacidades que se pueden desarrollar cuando una persona está en un tiempo de ocio, ¿no? Entonces es completamente diferente, ¿no? Por un lado, en el lado andino se censura o no se permite ser ocioso, mientras que en el lado europeo se incentiva a que las personas deben tener un derecho al ocio. Y bueno, yo les recalco esto porque en el caso ecuatoriano, como yo les digo, les relaciono un poco esta anécdota personal con este mandato que se ha quedado muy presente en nuestra cultura, y también en el caso específico de Bolivia. En el caso específico de Bolivia, la Constitución, la Carta Magna de este país, tiene ciertas, digámoslo de esta manera, una Constitución un poco relajada en el ámbito de los derechos de los niños, porque también depende de la Constitución económica, ¿no? Muchas veces las familias, aparte de que no tienen todas las condiciones o todas las capacidades para llenar sus necesidades, lleva al punto en el cual todos los miembros de la familia, sin ver las edades, están destinados a desarrollar alguna actividad económica para de esta manera contribuir a la familia. Pero bueno, aparte de eso, también en el caso de la Constitución boliviana, existe una ley en la cual existen ciertos reglamentos que se deben cumplir para que un niño pueda trabajar, incluso la edad, mientras que en el caso ecuatoriano, si mal no estoy, la edad se menciona, una persona puede trabajar ya en una edad que correspondería a la adolescencia, cosa que es un poco diferente en el lado boliviano. Existen varias aristas en torno a esta problemática en realidad. Yo solo quiero poner este tema a consideración para reflexionar un poquito desde nuestras condiciones culturales, el contexto en el cual nosotros nos movemos. Y bueno, esto es un poquito para anteceder al tema que se llama Amazúa, Amayuya y Amaquilla. Y esto igual se nos viene desde abajo, desde Bolivia, con la agrupación Calamarca. Como les repito, el tema es Amazúa, Amayuya y Amaquilla. Y bueno, estamos acá de regreso luego de escuchar este tema que nos traían los Calamarca. Y bueno, yo les quiero contar sobre uno de los temas que en su versión hace varios años cautivó bastante a la gente. Se llamaba Chamisas y estaba escrito por el artista Guerra de Veintimilla, una canción que en género de San Juanito hace varios años puso a bailar a muchas personas. Y que bueno, han pasado varias décadas ya desde su creación, estoy hablando del 60, finales del 50, y esa canción sigue sonando, salvo que se ha cambiado un poquito su versión de un San Juanito clásico, y en la actualidad se la escucha en una versión un poco más tropicalizado. El San Juanito generalmente es un género musical que me parece, no soy una persona técnica en este conocimiento, pero me parece a mi percepción de que es un género musical que se presta mucho para las fusiones con los ritmos un poco tropicalizados. Muchos temas que nacieron como San Juanitos en la actualidad suenan como cumbias, como tecnocumbia, como música chicha, y bueno, como su diversidad de la música tropical bien ha podido crear, ¿no? Y bueno, entonces este género musical, como les digo, ha servido para tropicalizarlo un poco en las últimas décadas. Pero bueno, nosotros vamos a escuchar una versión media, una versión que no es la que nos traía hace varios años Carlota Jaramillo, pero tampoco es la de la versión un poquito actual, la de la cumbia, sino que vamos a escuchar una versión un poco media ahí. Esto nos trae los Altiplanos en el tema Chamisas, una versión dentro del ritmo folclórico. Bueno, estamos de regreso luego de escuchar este tema Chamisas, una canción que si bien simplemente bastaba cerrar los ojos, nos imaginábamos esas fiestas populares en las localidades rurales de nuestro país, las chamisas quemándose y los invitados bailando alrededor de esta especie de ritual que se realizan en los pueblos, ¿no es cierto? Bueno, nosotros nos vamos al segmento Sus Primeras Notas y aquí les vamos a contar sobre la agrupación Ñanda Mañachi. En el principio todo era silencio. Luego llegó la música a sus vidas y con esta un sueño. De pronto sus vidas se hicieron música y el silencio desapareció. Tradición musical. Bien, estamos ahora sí en nuestro segmento, sus primeras notas. Yo les voy a conversar sobre una agrupación que lleva varios años de encima de los escenarios de nuestro país, haciendo música, representando la identidad de los ecuatorianos a nivel nacional y también internacional. Sus presentaciones han sido variadas en muchos países del mundo, así que es momento de presentarles a la agrupación Ñanda Mañachi. En alguna ocasión recuerdo que el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana mencionaba que todo proceso de creación, más allá del resultado del resultado que uno busca, ¿no? Porque uno cuando trata de hacer algo avisora el resultado, avisora el final del camino, qué es lo que se va a lograr con el trabajo que uno se lanza a hacer, ¿no es cierto? Pero el escritor no me mencionaba que muchas veces lo más importante es el comenzar. Independientemente de que se llegue al final, de que se llegue a la meta que uno quiera, la cosa es comenzar. Comenzar con cualquier proyecto que uno tenga, un sueño, porque de esa manera por lo menos cimentamos las primeras bases para un sueño. Y bueno, en el caso de Ñanda Mañachi, el sueño de ellos comenzó en 1969 y comenzó con 14 integrantes de las poblaciones de las localidades de Imbabura, como es Angonchagua, Quinchuquí, Natabuela, Carabuela, Peguche y Pajal, entre otros sectores de la provincia de Imbabura. Y bueno, para ser más precisos, este grupo se formó en el 69, como les reitero, en el barrio Peguche. Fue ahí donde se dio el lugar para que sean, dígase de esta manera, los pioneros en internacionalizar la música folclórica de nuestro Ecuador. Fue allá en la localidad de Peguche donde se dio a conocer las palabras Ñanda Mañachi a nivel local, luego fue nacional y posteriormente internacional. ¿Y qué significa Ñanda Mañachi? En realidad significa préstame el camino. Esta es una palabra que si nos ponemos un poquito a pensarla, cuenta un poco sobre la cultura de las sociedades andinas, ¿no? Préstame el camino. Esa es la traducción de la agrupación, del nombre de la agrupación Ñanda Mañachi, con quienes estamos hoy en nuestro segmento Sus Primeras Notas. Vamos con el primer tema musical de esta agrupación. Esto se llama Cabacusa, Ñanda Mañachi, aquí en Sus Primeras Notas. Thank you. Bueno, ahí estamos con este tema que se llamaba Cabacus. En realidad, nosotros, el tiempo avanza y en realidad solo nos queda espacio para un solo tema. Para dos temas, me dicen. Entonces, les voy a contar rápidamente que esa agrupación, a pesar de que nació en 1969, se dio a conocer a nivel internacional, a nivel nacional a partir de 1971, gracias a la ayuda de un amigo, François Chopin, un francés que llegó a la localidad de Peguche y incitó a todos los integrantes a que esa música que ellos producían de manera íntima tenía que ser escuchada por varios oídos, varios sentidos de todo el país. A la actualidad existen ya 37 producciones discográficas de esta agrupación, en donde fusionan las gaitas, las quenas, el rondador, las percusiones, el bandolín, el violín y la flauta. Algunos de los integrantes principales de esta agrupación están los nombres de Nora, Cristina, Humberto, Alberto, Inti, José Luis, Alonso, Alonso, Antonio y Alberto. Algo que vale la pena rescatar de esta agrupación es que, más allá de la música que ellos producen, también han fundado un taller de música tradicional, música folclórica, en la comunidad de Peguche. Son varias la gente que llega ya en busca de esta música y, bueno, ellos abiertamente ofrecen su trabajo y comparten sus experiencias musicales. Vamos a seguir con más música. Ñanda Mañache aquí en sus primeras notas. Y bien, estamos llegando ya a la parte final de su programa Tradición Musical. Nos vamos despidiendo. Agradezco el trabajo de Andrés Viracocha desde la cabina máster. Y acá en la conducción, Darío Males se despide con una inmensa gratitud a todos nuestros escuchas de la 940M y también de la www.casadelacultura.gov.es. Sobre el final del programa, les vamos a dejar con un último tema, un último fragmentito de la música de Ñanda Mañachi. Espero que tengan una buena tarde. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión con